personas que siempre están pensando en ti. A todas las personas que grandes a mí viven la vida, son amigos del amor y la alegría. A estas personas les dedico esta canción. Y a ti, mi luna, porque sé que me darás la bendición. Oh, no, no. Lo que haría si no estuvieras tú, si no existieras tú, mi luna. Ay, bien, y viene a chana, chana, que me echa tu nombre de momento. Pero mañana no me venga diciendo, dame la mano que me vengo cayendo. En Nueva York anda gente me diga, que cuando no me la tiene me voy bailando. Y en ese tiempo venimos batallando y tremendo el ruido que estamos armando. La luna llena, lamparita, esto es una pila.